varios repartidores del cerro están enojados con la comuna capitalina, con la Intendencia de Montevideo, con la Inspección General, con Bromatología y con el Frente Amplio también. ¿Qué pasa? Bueno, ni bien pasaron las elecciones municipales y el Frente Amplio ganó, nuevamente salieron a la calle a reprimir. Pero están reprimiendo repartidores de productos. Los persiguen en automóvil, en camionetas particulares, sin identificarse. Se atraviesan adelante y bajan realizando un operativo al mejor estilo de Hollywood o de las películas, ¿no?, que uno puede ver en televisión. Están multando con sumas importantes, secuestran mercadería y, como si esto fuera poco, parece que también con malos tratos para la gente que está trabajando para ganarse el pan de cada día, ¿no? Raquel es uno de los tantos repartidores que están cansados de esta situación. Estamos en contacto con la zona del cerro de Montevideo y con Raquel. Raquel, buen día. Buenos días, espero que estén bien. Les mando un abrazo fuerte a toda la audiencia. Y bueno, le paso más o menos en resumen a decir que en la situación que estamos nosotros, ¿no? Cuénteme, el tema es este. Raquel, esto fue ayer domingo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo les iba a comentar, sí. Ellos están todos los días de la semana, inclusive los domingos. Hay casos que han rebasado a los vehículos y como sin saber si llevan mercadería o no llevan mercadería, porque no lo ven, los rebasan hacia la derecha, los hacen a las medias cuadras, se les atraviesa la camioneta en el medio de la calle y ahí no tenemos más remedio que parar, ¿verdad? Uh-huh. Eso me sucedió a mí en particular no hace un mes todavía. E inclusive, vuelta otra vez me volvió a suceder y en ese momento sí, habían dos camionetas, una adelante, atrás, como que si yo estuviera transportando no mercadería, sino otro tipo de cosa que tiene que ser el procedimiento mucho más fuerte, ¿no? Uh-huh. Una camioneta adelante y otra atrás. Ahí se bajaron todos y yo digo, bueno, ¿qué pasó? No, se me abre la camioneta. Le digo, ¿otra vez? No hace ni siquiera un mes. Y sí, se me abre la camioneta y bueno, ¿y este pan? Yo reparto pan. Este pan, y digo, este pan es el de la misma panadería que yo les dije la otra vez. Y llevaba una caja de pan, tengo un reparto súper pequeño de pan, súper pequeño, porque sinceramente tengo muy pocos clientes, 14 clientes, que lo que yo hago, no tengo más remedio que salir a la calle porque tengo a mi mamá a cargo mío y tengo a mi hijo. Y tengo que salir, con 64 años tengo que salir a trabajar y a traerme el día a día. Entonces, el pan se lo llevamos y la multa va. Digo, no, por favor, te pido no me lleves el pan, es lo que yo tengo, me están sacando, me están cortando los brazos. No, el pan se retira, la multa se tiene que hacer, y digo, por favor, te pido, tengo la multa, acá tengo, muestro el papel porque yo ando con la multa arriba, todavía no me vino el celular para ir a pagarla, la tengo acá. Bueno, y no, y ahí empezamos una discusión fuerte, que pues bueno, está, se armó una discusión fuerte, bastante fuerte se armó una discusión. Tengo muchos compañeros, gracias a Dios, ando en la calle hace muchos años, no tengo roce con nadie, nos respetamos unos a los otros, porque son gente que hace mucho tiempo que anda en la calle. Y bueno, y el malestar que nosotros tenemos, es la actitud que ellos tienen también con nosotros, el maltrato. ¿Qué le piden, Raquel? ¿Qué es lo que le está pidiendo la Intendencia de Montevideo que usted haga? ¿Por qué no la dejan repartir? Bueno, el tema está que el vehículo no está habilitado para transportar, ¿está? La segunda, el pan, por ejemplo, tiene que llevarse el logo de la panadería. La empresa, registrarse como empresa, porque hay que llevar el número de RUC para habilitar la camioneta. Y el vehículo que sea, el número de RUC. Y después, las boletas, ¿verdad? Y las boletas La panadería, nosotros no podemos dar a la boleta a un cliente cuando dejan, en este momento dejan 3 bolsas, 1, 4, el otro, 5, el otro, el que más puede dejar, porque son almacenes que no solamente le compran a uno le compran el pan, a otro le compran las galletas, los bizcochos, por los precios, ¿no? O sea que acá nos conocemos todos y nos respetamos todos los lugares de trabajo que Raquel, tenemos. Usted entrega, tiene 14 clientes, me dice, cuando termina, sí. Cuando termina el reparto, ¿cuál fue la sí. ganancia que tuvo? Bueno, en el reparto yo hice una cosa global, yo llego a ganar casi 10.000 pesos en el mes con el reparto, con los clientes, porque todos los días no se vende lo mismo. Uh-huh. Bajan, suben, bájame 2 panes porque no vendí, me quedaron 4 ayer de los 6 que trajiste, y así es el sistema en la calle. Este momento que estamos pasando es un momento de crisis muy grande, que es mundial, pero nosotros vamos a enfocarnos en nosotros en el Uruguay y en Montevideo especialmente. Ellos acá andan en la zona hace 2 meses o 3 meses más o menos. ¿Cuántas multas le pusieron ya? Yo ya tengo 2 multas en menos de un mes. ¿De cuánto? Dos multas cada una de 5 unidades reajustables, más el descomiso de pan, que en una vuelta son casi 700 pesos y a otra son 900 pesos. Uh-huh. Ahí está, son el caso particular mío que tengo, ¿no? Como esto, conozco una cantidad de compañeros que andan en la calle de diferentes rubros, que también le han hecho lo mismo, se llevan toda la mercadería. Raquel, ¿y el trato de los inspectores cómo es? Ah, no, malísimo. El trato de ellos son malos. Porque no son personas que digan, que puedan ser, no son flexibles. Yo entiendo que es su trabajo de hacer, pero yo ayer les dije, por ejemplo, estoy a 3 cuadras de la panadería, vamos a la panadería, dice, porque este pan nosotros no sabemos dónde viene. Vamos a la panadería, yo ya le expliqué, ellos saben de dónde yo saco el pan. Cuando me vio a mí me dijo, otra vez, el día que ellos me pidieron la primera vez, yo llevaba solo una caja, la panadería tiene 2 panaderías. Yo ya había terminado de trabajar y me pidió que le llevara de una panadería a la otra 5 cuadras, que le llevara la caja de pan. Digo, yo le dije no, y me agarraron 16 bolsas. Yo soy otra, miento, es mío el pan, me lo llevo para una comida. Pero no, yo soy sincera. Claro. Y la verdad, les dije eso, es de una panadería a la otra. Y bueno, igual la multa fue. Y ayer cuando me vio, le digo, y otra vez, digo, ¿qué pasa? Y dice, no, y dice, vamos a seguir. Digo, pero que ya me marcaste a mí, o sea, que cada vez que me cruces en la calle me vas a meter una multa. Sí, digo, bueno, yo tuve una cosa, yo tengo que seguir trabajando. Yo no puedo salir a robar, a delinquir, a vender cosas como uno ya sabe que puede vender. No, yo tengo 63 años. Digo, yo ya no puedo salir a hacer nada en la calle. Este es mi trabajo. Yo tengo el vehículo limpio, saben de dónde saco la mercadería. Digo, bueno, está. Digo, yo lo único que nosotros hablamos entre los que nos conocemos, lo único que pedimos es que nos den una próloga, que nos tengan un poco de consideración, Raquel, que sean flexibles. Raquel, antes de terminar, quiero hacerle una última pregunta. ¿Por qué una mujer de 64 años todavía está trabajando a esa edad? ¿Cuál es la situación suya, familiarmente, digo? La situación mía es que a mí me faltan años de trabajo para poder jubilarme. Ajá. Yo en este momento no me puedo jubilar. Y sé que cuando me vaya a jubilar me va a salir una jubilación mínima, la mínima. Sí. Porque yo voy a jubilar como empresa. Y yo tampoco en este momento puedo hacer nada, yo no me puedo registrar como empresa, no puedo registrarme, ninguno de nosotros en la situación que estamos, nos están cortando las manos. Y tiene nosotros gente, no podemos pagar las multas esas de tantas unidades. Lo único que podríamos estar al alcance de nosotros es ir a la panadería, exigirle a las panaderías que nos den las bolsas con los logos y que ellos, que nos den una boleta como que sacamos el pan de ahí, pero tampoco darle una boleta a todas las almacenes del pan que dejan, cuando algunos almacenes dejan 3 bolsas de pan, que son 3 panes. Y la verdad, no podemos hacer una boleta de esa. Ellos no nos van a dar para que nos hagamos una boleta. Otra solución no tenemos. Y que nos esperen, que nos den un plazo, una prórroga de 1 año hasta que cambie la situación. Y que podamos regularizar, pero que no nos metan las multas que nos están metiendo. El mínimo de una multa son 5 unidades reajustables. De ahí para arriba. Raquel, le agradezco muchísimo el tiempo. Voy a ver si puedo conectar con otro repartidor. Le agradezco mucho, Bueno, no, muchísimas gracias y estamos a las órdenes. Igualmente, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Bueno, allí estaba entonces Raquel. La principal causa de estos operativos es que tienen que regularizar su situación, pagar los tributos correspondientes, constituir la empresa, ¿no? Ahora yo les quiero contar a ustedes que digo esto porque es la Intendencia de Montevideo que está haciendo los operativos. Hablan del pago de tributos, hablan de, bueno, yo les digo que, fíjense, tengo un detalle acá de la resignación fiscal que otorgó el Frente Amplio en el Gobierno Nacional entre 2016 y 2018. 3 años, ¿no? Cada vez que paga un impuesto podría estar pagando más en realidad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los impuestos incluyen exoneraciones, tratamientos diferenciales, tasas reducidas o deducciones. Pero es que la pérdida de recaudación fue en 2016, escuchen bien, tributos que se exoneraron a las grandes empresas solo en el 2016 de 3.355 millones de dólares en el 2016. Esto equivale al 6,3% del Producto Interno Bruto. En el 2017, la exoneración, la resignación fiscal del gobierno del Frente Amplio a las grandes empresas fue de 3.885 millones de dólares. 3.885 millones de dólares. Y en el 2018, atención, con un gasto tributario, le llaman gasto tributario a esta resignación fiscal, fue de 3.933 millones de dólares, un 6,6% del Producto Bruto Interno. Reitero la cifra de exoneración fiscal a las grandes empresas en 2018. 3.933 millones de dólares. Este informe fue de la DGI. Es de la DGI para una rendición de cuentas en el 2019. Estamos en contacto telefónico ahora sí con Jorge Díaz, otro vecino que fue testigo a uno de los operativos, pero que también es repartidor. Jorge, buen día. Hola, buen día. Buen día. Bueno, ya estuvimos escuchando, no sé si tuviste oportunidad de escuchar a la vecina que habló anteriormente, a Raquel. Sí. Pero bueno, contanos cuál es tu experiencia de ver estos operativos. Buen día. Vos sabés que iba llegando al almacén ahí donde la señora estaba repartiendo y un poco resumiéndotelo, no es que se esté en contra de que se tenga que fiscalizar, sino el método, cómo se hace, ¿no? Y bueno, cómo proceden, ¿no? Con la gente que está trabajando, digo. Más que nada eso, digo. O sea, me pareció, digo, que el inspector, de la manera en la que le hablaba a la señora, no era la adecuada, ¿no? Más que la señora no estaba haciendo nada, estaba simplemente trabajando. Capaz que con una observación o teniendo un poquito más de cintura, siendo más flexible, diciéndole que bueno, que le podrían dar un plazo para regularizar el vehículo o algo, digo, o sea, digo, tampoco era que estaba repartiendo en algo que estaba en malas condiciones, digo. Digo, pero más que nada el tema de cómo se procede, ¿no? Digo, con gente que está trabajando, digo. Uh-huh. En el caso, ¿tú repartís también? Sí, también tengo reparto. ¿Te ha tocado que te agarren la fiscalización? No, por suerte, gracias a Dios, no. Pero nosotros, digo, a ver, digo, todos los que trabajamos así, digo, no es que se esté en contra de que se fiscalice, está bien, pero por la situación en la que se está viviendo hoy en día el país también, digo, te tendrían que dar como un margen de flexibilidad, de decir, bueno, gente, no sé, le vamos a dar un tiempo para que regularicen una cosa u otra, porque en sí, digo, el tema es que uno reparte de repente en un auto, y sí, está, digo, no tiene la habilitación, pero tampoco es que vos lleves panes tirados adentro de de un carro, ¿me entendés? O sea, porque la gran mayoría tiene la habilitación de la panadería, ¿viste? Y lo que ellos están fiscalizando son los vehículos los que se reparten, ¿viste? Y te sacan la mercadería, ¿no? Y, o sea, te sacan la mercadería y te están sacando el jornal del día, ¿viste? Y aparte, digo, con la prepotencia que van, digo, ayer, por ejemplo, lo que yo vi, el inspector le pega a un colega en el auto, no sé con qué intención, no sé qué era lo que le pasó al hombre ahí, la verdad que no sé lo que le pasó, por qué reaccionó así, no sé. Porque simplemente compararlo, advertirle, o sea, llamarle la atención, no sé, explicarle cómo es el procedimiento, digo, creo que sí iba a evitar de muchos problemas también. ¿Pero qué? ¿Vos decís que el inspector agredió el automóvil o algo? Sí, sí, claro, sí, sí. Aparte está filmado eso, ¿no? Digo, todavía encima después fue a la seccional a hacer una denuncia diciendo como que el colega lo había agredido a él, cosa que era mentira, porque está la filmación de que lo para y, bueno, el hombre se va en el auto y él le tira con una carpeta ahí, le pega al vidrio ahí. ¿Y cómo? Pero, ¿y no quedó, lo... quedó detenido o no? ¿Quién? El hombre, el repartidor. No, el repartidor fue a hacer la denuncia de lo que había pasado. Sí. Y en ese momento justo el inspector iba con la seguridad que tenía, con los policías, ¿no? Sí. Que la policía actuó bien, la policía. La policía, digo, la verdad, digo, los dos custodias que tenía, digo, la verdad que muy bien. Los que actuaron mal fueron los inspectores de la intendencia. Ajá. Que distinto, en este caso no fue la policía, fueron los inspectores de la intendencia. No, la policía solamente estaba para custodiarlo ahí, digo, y que no se armara problema, nada más. El tema es que cómo proceden los inspectores. Sí, ¿no? Ahora, Jorge, una pregunta que te hago. Después, si vos pagás todo, regularizás todo, el reparto de pan, ¿qué plata te deja? Porque digo, ¿será rentable repartir pan y pagar todos los tributos que hay que pagar y las regularizaciones que hay que hacer? No, el tema que no es que te sea rentable, porque uno no reparte para irse de vacaciones, ¿no? Digo, o sea, sacás un jornal de 400 pesos por día, serán 12.000 pesos al mes, ¿me entendés? Uh-huh. Y te piden por una habilitación, digo, un vehículo de tal año, porque no puedes repartir en un vehículo del año 80 o 90, por más que esté en buenas condiciones, te piden un vehículo de cierta, que sea más o menos nuevo, ¿no? Entonces, digo, claro, 6.500 pesos de habilitación, tenés que abrir una empresa unipersonal, ¿no? Y se complica, porque, digo, vos ganás 10 pesos por bolsa pan. Claro. Jorge, te agradezco mucho el tiempo, y bueno, estamos a la orden, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Hasta luego.